La participación activa de los trabajadores cubiteños en las iniciativas por la efeméride del proletariado resalta en la contribución de fortalecer valores como la solidaridad. Alejandro Magaña Pardo, los sindicatos estamos haciendo una emulación que también incluye las donaciones de sangre voluntarios por un 1 de mayo, unidad de compromiso, y todos nos estamos retando. Estas donaciones fue preparada exactamente para los diferentes sindicatos con un total de 26 y se han hecho, hasta ahora se han cumplido las donaciones de sangre. Y sobre todo en el contexto de festejo por este 1 de mayo y las motivaciones que tienen los trabajadores del sector. Sobre todo los comerciantes, los educadores y salud pública y todos los sindicatos en general tenemos varias motivaciones. Vimos un séptimo congreso histórico del partido, el 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, el 85 de Raúl, el aniversario también de la alfabetización acá en nuestro país, y estamos muy motivados a pasar el 1 de mayo, el domingo en la plaza, y haciendo todas estas actividades también reafirmamos nuestro compromiso con la patria. ¿Cómo se ha organizado el sector educacional, que es el primero que va a encabezar este desfile? Tiene muchas iniciativas, van en el primer lugar en este minuto con las iniciativas previa al 1 de mayo, pero también los demás sindicatos se están preparando muy bien, y allí la última palabra la va a decir el propio desfile, que es donde vamos a reafirmar, por supuesto, todo el historial de nuestra revolución. Revolución, revolución, mucha gente por ahí gritando revolución. Este 1 de mayo los trabajadores en Sierra de Cubitas ratifican que solo la unidad nos hace invencible. Revolución, revolución. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Gente por ahí gritando revolución, revolución, revolución. Tienen mucho que decir, pienso yo, sí.